ropa. No era mi intención hacerle daño a tu corazón, crearte una ilusión de mí. Fue una equivocación. Te pido por favor, disculpa mis errores, porque no puedo más seguir fingiendo un amor que nunca existió. ¿Para qué?